ensortijado, mi amigo don José se había enamorado de una linda morena que bailaba a su lado. Le tocaba las piernitas, le tocaba la colita, muy contenta estaba con su nuevo amor. Le tocaba las palmitas, le tocaba la colita y de pronto el corazón se molestó. Rompe, Gerardo, rompe, igual está todo pago, ¿eh? De Mara.